En el libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, allí probablemente muchos de nosotros, muchos de ustedes ya conozcan acerca de este pasaje. El libro del profeta Isaías, en el capítulo 6, es un libro que el Espíritu Santo inspiró escribir al profeta, un siervo de Dios, escogido y levantado por él para servir a su pueblo. Pero podríamos ser cualquiera de nosotros, Isaías. Y él tuvo una experiencia muy interesante, él tuvo una experiencia muy profunda, una experiencia espiritual, podemos decir una experiencia de un culto, así como nosotros la tenemos cada domingo, que puede ser también la experiencia de los días miércoles en el encuentro. Es la experiencia que se produce toda vez que el pueblo de Dios se reúne en su conjunto, en su totalidad, o se reúne una parte. Un encuentro de hogar, de célula, de reunión familiar, podría ser lo mismo. Un encuentro de un grupo de jóvenes podría ser lo mismo. Un encuentro con el grupo de niños podría ser lo mismo. El encuentro de los adultos mayores también podría ser igual. Pero fundamentalmente tiene que ver con lo que hacemos como cuerpo completo, como pueblo, como conjunto de creyentes en Cristo, toda vez que nos reunimos cada domingo. Y dice así entonces este pasaje, del cual vamos a extraer tres enseñanzas que tenemos que estar revisando y aplicando toda vez que nos reunimos en el nombre del Señor. Dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies, y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios, y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. Y voló hacia mí uno de los serafines, teniendo en su mano un carbón encendido, tomado del altar con unas tenazas, y tocando con él sobre mi boca dijo: He aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Después oí la voz del Señor que decía: ¿A quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo: Heme aquí, envíame a mí. Toda vez que nos reunimos en el nombre del Señor, así como le ocurrió a Isaías, que fue a la presencia de Dios, toda vez que nos reunimos en su nombre, de igual forma de lo que le ocurrió al profeta en este caso, tenemos que tener presente que es un tiempo de oportunidad. Se da una oportunidad, se abre una oportunidad, es una ocasión nueva, es un nuevo tiempo que Dios nos presenta para que podamos cumplimentar al menos tres aspectos, al menos tres metas, al menos tres objetivos. Otra vez, toda vez que nos reunimos debemos estar considerando el cumplimiento de estas tres metas o de estos tres objetivos, al menos. Estas tres metas, el alcance del cumplimiento de estos tres objetivos, Dios nos permite libertad como para poder lograrlo. Es decir, los medios, las maneras en que los vamos a alcanzar pueden variar de una iglesia a otra y pueden variar incluso de iglesia, en la misma iglesia, domingo tras domingo. Sin embargo, no son alterables estos tres objetivos, los tres metas, estos tres objetivos que debemos alcanzar cuando nos reunimos cada domingo en este culto al Señor, permanecen fijos, permanecen inalterables. No son cambiables, no hay opción de cambiar esos objetivos. Lo que tenemos opción es de cambiar las maneras en que vamos a alcanzar y a lograr esos objetivos. Una de estas metas, uno de estos objetivos, toda vez que nos reunimos, es ministrar al Dios Todopoderoso. Ministrar al Dios Todopoderoso. En el libro de los Hechos, capítulo 13, en el versículo 1 y 2, se nos da cuenta de los creyentes en la iglesia de Antioquía. Y luego de expresar allí la conformación en parte de aquella iglesia, o por lo menos de los que estaban presentes, algunos de los que estaban presentes, se nos dice con qué propósito estaban reunidos, y este es uno de los propósitos que nosotros tenemos que tener en cuenta toda vez que nos reunimos en el culto. Dice allí en Hechos capítulo 13, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros: Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. ¿Qué estaban haciendo ellos? Estaban en un culto. ¿Y qué estaban haciendo como parte de ese culto, como objetivo principal, como meta importante? Ministrando estos al Señor y ayunando. Ellos estaban reunidos ministrando al Señor, estaban ministrando a Dios. Toda vez que la iglesia se reúne, cada domingo debe tener en cuenta, vos y yo, todos debemos tener en cuenta que nos reunimos fundamentalmente para ministrar a nuestro Dios Todopoderoso. Así que estamos aquí para, como dice también la palabra, declarar su grandeza. Esto sería ministrar a Dios. Ministrarle a Él es servirle a Él, honrarle a Él, glorificarle, como entonces decimos, proclamar sus maravillas. Como lo escribió el apóstol Pedro, dice que anunciemos las virtudes de Dios que nos llamó a cada uno de nosotros. Así que nos reunimos para esto, para anunciar sus virtudes, para exaltar su nombre, para proclamar esas maravillas, para declarar su grandeza unos a otros y para con todos. ¿Y por qué lo hacemos? Lo hacemos porque Él es Rey. Lo hacemos porque Él es Señor de señores, lo hacemos porque Él es soberano, lo hacemos porque Él es vencedor, lo hacemos porque Él es juez justo, también como cantamos, lo hacemos porque Él es Padre eterno, lo hacemos porque Él es Príncipe de paz, lo hacemos porque Él es Salvador, lo hacemos porque Él es nuestro Dios. Cada uno de nosotros llega a su presencia para exaltarle y glorificarle con la posibilidad y la capacidad de decirle: tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, como hemos expresado. Así que venimos para estas cosas, ministrar al Dios Todopoderoso. Fíjate que la Biblia habla en tantas oportunidades de esto. Toda la palabra de Dios está llena, está completa de este tipo de expresiones, pero fundamentalmente en los Salmos encontramos muchos de estos llamados a ministrar al Dios Todopoderoso. En el Salmo 100 y el versículo 4 la palabra dice: entrad por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza. Entramos por las puertas de este templo, entramos por las puertas del atrio con alabanza. Venimos a expresar alabanza al nombre de nuestro Dios. Venimos a exaltar su nombre juntos. Venimos a proclamar sus maravillas, aquellas que Él ha estado realizando en nuestra vida o en la vida de otros durante la semana o el tiempo que ha pasado, y lo venimos a hacer aquí, en el medio de la reunión del pueblo de Dios y delante de la presencia de nuestro Dios también. Por eso dice entonces: alabadle, bendecid su nombre, exaltadle, declarad, publicad sus maravillas, etcétera, etcétera. Así que tenemos que tener en cuenta esto como una de las metas que siempre tenemos que alcanzar. Todo encuentro que hagamos, Toda vez que vengamos a la presencia del Señor, tenemos que hacerlo pensando y teniendo como objetivo prioritario el ministrar al Dios Todopoderoso. Antes de presentarle cualquier petición, antes de exponer nuestra propia vida o condición o situación delante de Él, antes de querer interceder por a otros que tienen necesidad, antes de querer ser utilizado por Él, etc. Isaías hizo eso antes que ninguna otra cosa. Y en esa visión que tuvo, no solo participó él en cuanto a exaltar y ministrar al Dios Todopoderoso, sino que también notó que todos los ejércitos espirituales, celestiales, esto es ángeles, serafines, querubines, todos ellos también tenían como propósito esto mismo, que ya estaban allí glorificando el nombre de Dios. Por eso es que en la palabra nos llama tantas veces, y muchas de ellas las cantamos también, nos llama a adorar. Por eso, para ministrar al Dios poderoso, adoramos. Vengo a adorarte, le hemos dicho recién, ¿verdad? Bueno, tenemos que tener eso con enorme conciencia y seriedad y llevarlo a cabo con toda profundidad. Venir realmente a adorar el nombre de Dios. Excelente, qué bueno eso. ¿Sabéis lo que significa esa experiencia? Yo espero que todo domingo, cada domingo, estés experimentando y disfrutando del venir a adorar a Dios y hacerlo junto con los demás. Por eso es que tributamos, por eso es que reconocemos su majestad, su señorío, su grandeza, su santidad, su poder. Es por eso que exaltamos, etc. Y es esta experiencia de estar allí ministrando al Dios Todopoderoso que no puede sino que causar profundo gozo y alegría. Es lo que la Biblia dice, ese júbilo. Venir ante su presencia, decía, con regocijo. Por eso nos regocijamos, eso es, nos alegramos profundamente, nos causa mucho gozo, mucha felicidad poder estar delante de la presencia del Dios Todopoderoso para otra cosa que no sea sino exaltarle y reconocerle y bendecirle de todas las maneras en que podamos. Fíjate que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 4, encontramos también esta experiencia. Allí se nos habla, también en la visión que tuvo Juan y que dejó escrito allí en Apocalipsis, capítulo 4 y versículo 9, en que había, además de unas huestes que recién decíamos de ángeles, que estaban alabando y exaltando, ministrando, en definitiva, al Dios Todopoderoso, se nos dice allí en el versículo 9, siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos. Los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y ¿qué hacen? Adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. ¿Qué estaban haciendo esos seres vivientes celestiales? ¿Y qué estaban haciendo esos 24 ancianos? Estaban ministrando al Dios Todopoderoso que estaba allí sentado en su trono. No ajeno a lo que estaba ocurriendo. Estaba recibiendo ese reconocimiento, esa alabanza, esa adoración, esa exaltación. Estaba partícipe, él estaba manifestando y revelando su propia presencia delante de ellos también. Recordá eso entonces. Una de las metas que debemos tener en cuenta toda vez que nos reunimos es la de ministrar a nuestro Dios Todopoderoso. Por eso, todo lo que hagamos, todo lo que esté incorporado en el culto, digamos así, todo ello debe estar apuntando a cumplimentar también este propósito. Todo lo que hagamos debe ayudarnos a ir reconociendo y experimentando la presencia de Dios en medio nuestro. Por eso eso tiene que ver con no solo el canto, las canciones que se eligen, las que vos podés proponer, las oraciones que se hacen, las lecturas que se tengan. Todo tiene que ver, mis propias actitudes, tu disposición, tu conciencia de lo que ocurre aquí, todo eso siempre ayuda a poder reconocer esto y a poder ministrar a Dios Todopoderoso. Por lo tanto, todo lo que hagamos debe ser hecho cuidadosamente, debe ser hecho con toda seriedad, debe ser hecho con toda conciencia, teniendo en cuenta que este Dios, ese Dios que acabamos de describir, el Dios que la palabra de Dios describe también, ese Dios se hace aquí presente, manifiesta y revela su presencia. De igual manera que ocurrió allí en Apocalipsis, Él está allí sentado en el trono, esperando la alabanza y la adoración, el reconocimiento y la exaltación de este su pueblo que se reúne en este lugar. En segundo lugar, la segunda meta, el segundo objetivo, el segundo propósito que nunca debemos perder de vista toda vez que nos reunimos y también constituye una oportunidad. Dijimos, la primera oportunidad que se nos presenta al estar juntos es la de ministrar al Dios Todopoderoso. Luego de ello, como también le ocurrió a Isaías, hay oportunidad y la segunda meta y propósito es el ser ministrado, cada uno, por ese Dios Todopoderoso que acabamos de exaltar y de reconocer sentado allí en el trono. Ahora que ya hemos abierto nuestra boca, que ya nos hemos postrado, que ya le hemos reconocido, que ya le hemos manifestado ese vínculo que tenemos con Él, esa dependencia de Él, porque le hemos dicho mi Señor, le hemos dicho mi Dios, mi Salvador, entonces ahora vamos a ser ministrados por ese Dios Todopoderoso. Ahora es el tiempo en que podemos decir, como a veces cantamos, cosas poderosas suceden cuando alabamos al Rey. ¿Viste? No dice antes, dice durante, mientras estamos adorando, o luego de, podríamos decir también. Así que esta es la expectativa toda vez que nos reunimos. Es que van a ocurrir cosas poderosas. ¿Por qué? Porque hemos estado exaltando al Dios Todopoderoso. Hemos estado alabando al Rey de Reyes. Hemos estado reconociendo su señorío. Y entonces ahora ese Dios Todopoderoso no queda cruzado de brazos sentado en su trono. Él ahora también puede comenzar a ministrar las necesidades individuales y personales de cada uno de aquellos que están en su presencia. Así ocurrió con Isaías cuando él fue consciente de que estaba delante de ese Dios Todopoderoso. Él dijo, ¡uy! Lo he visto con mis propios ojos, por lo tanto no, ya no puedo permanecer vivo, en pie. Pero no por ello, sino porque soy un hombre de labios inmundos. Es decir, Isaías reconoció su propia condición. Isaías reconoció su propia necesidad delante de ese Dios. ¿Para qué? No como un lamento y una agonía, decir, uy, soy una basura, qué porquería, cómo pude haber hecho esto. De ninguna manera lo hizo con el deseo y el propósito y la intención de ser ministrado por el Dios Todopoderoso. De tal forma que viste cómo la palabra decía allí en Isaías capítulo 6, que uno de esos ángeles que estaban por allí también en ese espacio santo, en esa visión que le estaba teniendo, dice que tomó una brasa del altar que estaba ardiendo, lo tomó con una tenaza, y que dice que fue y lo colocó, lo apoyó, lo puso en su boca, tocó su boca, y le dijo, ahora con esto y por esto tu pecado es limpiado. Porque él había dicho, soy hombre de labios impuros, y allí entonces se produjo la administración de Dios Todopoderoso. ¿Qué hizo? Lo limpió, lo perdonó. Atendió a su necesidad. Así que esto es lo que tenemos que tener en cuenta. Leíamos también en el libro de los Hechos, recordás allí en la iglesia de Antioquía, que estaba allí un grupo, estaba ministrando a Dios. ¿Y qué ocurrió? Cosas poderosas, porque estaban adorando al Rey. ¿Y qué cosa poderosa ocurrió? Aquella de que el Espíritu Santo les dijo, sepárenme a Pablo y a Bernabé para las obras a las cuales les he llamado. ¿Te parece un poco poderoso? Llamado de Dios, un ministerio específico y glorioso, a través del Espíritu Santo. ¿Qué significó eso? Que la administración de poder que vino de parte de Dios conforme a la necesidad que tenían fue guiarlos a la iglesia, guiarlos a algunos en particular. andar conforme a la voluntad y a los propósitos de Dios. Y eso no es lo que vos y yo necesitamos. Ser guiados bajo su propósito, ser guiados bajo su voluntad. No es eso lo que necesitamos reconocer para ser obedientes y andar por esos caminos, caminos de bendición. Y él lo reveló porque encontró que esa era la necesidad. Por lo tanto, la palabra nos indica que el Espíritu Santo guió esas vidas bajo sus propósitos. Y algunas veces lo hace verbalmente, y muchas otras veces, y además de verbalmente, lo hace con obras de poder. Muchas veces la respuesta de Dios y la administración de Dios Todopoderoso frente a aquellos que le estaban adorando y exaltando fue una respuesta poderosa del Espíritu que trajo sanidad a aquellos que estaban enfermos. En otros casos trajo liberación a aquellos que estaban oprimidos por los demonios o el diablo. Y en otros casos fue proveer de elementos materiales como comida a los que estaban hambrientos. Y en otros casos habrá sido proveer a las necesidades materiales que tenían como de un trabajo, de un hogar, de sabiduría. Y en otros casos fue consolar a aquellos que estaban enlutados o afligidos. Y en otros casos la administración de poder pasó por sanar las emociones dañadas de aquellos que habían sido lastimados o heridos. Pero hay multiformes maneras en que obra el poder de Dios, pero siempre lo hace. Toda vez que la iglesia entonces está reunida, esta también es una oportunidad de que vos, yo, cada uno de nosotros, individual y personalmente, sea ministrado por el poder del Espíritu Santo, sea ministrado por este Dios Todopoderoso. Entonces, podemos decir, vivifícame, Señor. Como dijo Isaías, ah, Señor, limpiame, soy de labios impuros. Y alguno podrá decir eso, no importa. Pero otro podrá decir, Señor, vivifícame, mi vida está apagada, mi vida espiritual no me produce ninguna satisfacción. Y otro podrá decir, Señor, fortaleceme. Y otro podrá decir, sosteneme, porque estoy en lucha espiritual con el enemigo y veo que me acecha y me busca y trata de perjudicarme, pero yo sé que en ti soy victorioso, por eso sosteneme hasta esa victoria final. No voy a dejar de luchar contra él, de confrontar con el enemigo. Y otro podrá decir, Señor, necesito ser guiado, tengo que tomar decisiones, Señor, dame sabiduría, necesito tomar decisiones, necesito tener actitudes distintas. Y otro podrá decir, Señor, perdóname este mi pecado puntual, ¿cómo lo iba a ocultar? Y otro podrá decir, Señor, consolame porque estoy dolorido, estoy afligido, estoy triste. Y otro podrá decir, Señor, santificame todavía más. O Señor, aprobame como un obrero tuyo. Y entonces Dios obra con poder y te ministra. Y entonces podemos ser respaldados, podemos ser alentados, podemos ser sanados, podemos ser sostenidos, liberados, podemos ser provistos, podemos ser purificados. Es decir, limpiados y lavados de toda maldad, como le ocurrió a Isaías. Podemos ser restaurados, podemos ser renovados. Segundo objetivo, muy importante, es que tu vida sea ministrada por el Dios Todopoderoso. Es una oportunidad. ¿Cómo lo logramos? ¿Cómo lo podés lograr? Indudablemente tiene que haber decisión de tu parte. Indudablemente tiene que haber mucha honestidad en cada uno de nosotros. Honestidad para expresar verdaderamente nuestro estado de ánimo. No hacer delante de Dios y frente a ese Dios Todopoderoso que realmente puede hacer y mucho en cada uno de nosotros, no hacer delante de Él lo que a veces yo hago delante de otros. ¿Y cómo estás? Excelente, bien, bárbaro. Ser honestos cuando estamos aquí reunidos, porque estamos delante de aquel que conoce todo y que ve todo, aún antes de lo que expresemos y lo pensemos, ya lo sabe y lo conoce. Ser honestos con Él, ser honestos con nosotros mismos, ser honestos con los demás. Liberarnos de tener que cargar con cualquier máscara y cualquier disfraz delante de otros y aún delante de Dios. Ser honestos, ser nosotros mismos y expresar verdaderamente nuestro estado de ánimo. Y si Él nos preguntara, ¿cómo estás? Estoy bárbaro por tu gracia y tu poder. Por eso estoy aquí, para alentarte y alabarte y expresarte que estoy gozoso por eso. Y otras veces, ¿y cómo estás hoy? Y hoy estoy más o menos, pero igual vengo a tu presencia, porque ¿a dónde iría si no? Y vengo a exponer mi vida delante de vos, que sos el Todopoderoso, para que me ministres. Y me cambies, y me transformes. Entonces, ¿ves cómo se necesita decisión, voluntad, deseo, honestidad? Para exponer tu propia situación, no solo tu estado de ánimo. Y estoy en esto, o me metí en esto, y ahora no sé cómo salir. Y Dios, que te cree, sí, otra vez, no ves que sos un sonso, pero siempre igual, vos, eso lo haré yo como padre con mi hijo, pero nunca Dios con sus hijos, con vos, con sus hijas, con usted, va a hacer eso. Nunca te va a reprochar. Tenemos que aprender a ser padres como lo es Dios con cada uno de nosotros. Pero nunca va a ser eso Él. Te va a tratar con amor, con misericordia. Y si cometiste una macana, claro que no la va a aplaudir, ni la va a festejar, ni a celebrar, pero tampoco te va a hundir más. Yo estaré ahí para ayudarte a salir adelante. Toda vez que vea que vos tenés decisión y deseo de salir adelante, de que tenés un dolor, un arrepentimiento, un algo, un lamento por aquello, decir, mira, me equivoqué, me metí en esto, la verdad tengo que ser más sabio, tengo que aprender a escucharte mejor o más, o atender, no sé, y bueno, y aprender la lección y seguir adelante, pero Él va a rescatar del hoyo tu vida toda vez que sea necesario. Así que venimos ante Él para ser ministrados también, no solo para rendirle alabanza, adoración, y eso está muy bien, pero luego vos y yo tenemos que abrir nuestra vida en su presencia, exponer nuestra vida, abrir nuestro corazón, así como está, o así como somos, o en las circunstancias que estamos viviendo. ¿Por qué? Porque hay oportunidad para ser ministrado con poder. Antes de que sea todavía más duro o más difícil de que Él obre con poder en nuestra vida. No esperar a que sea el último minuto, no esperar a que estemos ya ahogados, no esperar. Ahora, hoy, es tiempo para exponerte y decir, Señor, estoy en esta condición. Te necesito de esta o aquella otra manera. Señor, estoy viviendo esto que estoy viviendo, estoy padeciendo esto que... Y lo que fuere. Individual, personal, íntimamente, cada uno delante de Dios. Y el tercer objetivo o tercer meta que tenemos que tener en cuenta, además de venir a ministrar a nuestro Dios Todopoderoso y además de ser ministrados individualmente por ese Dios Todopoderoso, lo tercero que tenemos que tener en cuenta es que también existe el objetivo de ministrar a otros en el nombre de Dios Todopoderoso. Ministrar a otros en el nombre de Dios Todopoderoso. La palabra dice claramente, un ciego no puede guiar a otro ciego. Si un ciego quiere ayudar a otro ciego a esquivar un pozo, dice que en realidad lo doban a caer en el pozo. Así que tu vida debe estar primero ministrada por el Señor con poder, para que entonces estés en condiciones de que te pueda usar para ministrar a otros con ese mismo poder del Espíritu, para que seas herramienta útil, para que seas un instrumento apto. Si el instrumento está en malas condiciones, el instrumento primero tiene que ser arreglado para después poder ser utilizado a cumplir su función. Si nosotros estamos como instrumentos de Dios averiados, estamos rotos, estamos oxidados, estamos con alguna dificultad o algún problema, nosotros primero tenemos que ser entonces ministrados por su poder. Él no nos va a poder utilizar como herramientas e instrumentos para bendecir a otros si estamos en esas condiciones. Por eso necesitamos estar aptos. Y la manera de estar apto es que toda vez que vengamos al encuentro de nuestro Dios, decir: Señor, acá está mi vida. ¿Y qué te propones tocar hoy? ¿Qué te propones ordenar hoy en mi vida? ¿Qué te propones que voy a pulir mejor? Y siempre el Señor va a añadir algo más. Y a hacer algo más en este proceso de santificación en el cual estamos todos. Así que venimos también a ministrar a otros en el nombre de Dios Todopoderoso. La expresión de la Biblia, del apóstol Pablo allí escribiendo a los Corintios en la primera carta, 1 Corintios capítulo 14, versículos 24 y 25, dice, hablando de la reunión, del culto, de esto que hacemos todo domingo, dice: pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así, postrándose sobre el rostro, adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre vosotros. Pablo está diciendo de que toda vez que los corintios se reunieran, tuvieran en cuenta esto, ministraran a Dios Todopoderoso juntos, fueran ministrados por el Dios Todopoderoso conforme a la necesidad personal de cada uno e individual, y luego también pensaron en que todo ello tenía que contribuir a ministrar a los demás que estuvieran presentes, entre ellos aquellos que eran no creyentes. Si hubiera alguien en medio de la reunión que no conociera al Señor, tendría que notar por el solo hecho de participar de esa administración al Dios Todopoderoso, por el solo hecho de participar y estar presente en cómo Dios está obrando con poder en la vida de cada uno, por ello, dice la palabra, con solo ello tendría la oportunidad de que su propia vida quedara expuesta delante de ese mismo Dios y esa misma persona tomara convicción de su pecado y se diera cuenta de la necesidad de salvación que tiene y se arrepintiera y reconociera verdaderamente Dios está entre ustedes. Ah, amados, esto es algo que debemos buscar, experimentar. Esto es lo que debemos buscar, experimenten a aquellos que estén presentes toda vez que participamos del culto al Señor. Que puedan irse y decir: indudablemente estuvo Dios allí. Dios está presente en esta gente, en medio de esta gente. Estuvo allí. Y lo va a decir por convicción. Porque lo experimentó, porque sintió el poder de Dios, porque el Espíritu trajo convicción sobre su propia vida, etc. Y lo hizo a través de la actitud que tuvo el pueblo de Dios reunido, ministrando a Dios, expresando sus propias necesidades delante de ese Dios Todopoderoso, y viendo cómo Dios responde con todo poder. Entonces esto es lo que es evangelización. Esta persona se convirtió, dice allí. Y la persona se convierte en medio de la reunión del pueblo de Dios. Así que esta es una de las cosas que hay que tener en cuenta: ministrar a otros. Ministramos a otros toda vez que nos encontramos. Y una de esas partes, de esos aspectos de ministración a los demás, en el nombre de Dios, es la evangelización. Y si Dios todavía nos permite estar aquí sobre la tierra, es porque todavía desea que sigamos evangelizando. Si Él quisiera que no evangelizáramos más, nos llevaría a su presencia. Y listo. Y para ninguna otra cosa nos tiene aquí en la tierra, sino para que evangelicemos en su nombre, extendamos su reino, cumplamos esa gran comisión. ¿Y por qué lo hace? Y porque Él también quiere que ninguno perezca y todos vengan al arrepentimiento y le conozcan a Él y sean salvos en Él. Porque Él seguramente todavía estará deseando y su corazón late para que a lo mejor tu padre, tu madre, tus hermanos, tu tío, tu tía, tu vecino, tu compañero de trabajo, tu jefe, tu maestro, se convierta. Y por eso te tiene todavía aquí, para que vos seas instrumento para esa conversión. Así que toda vez que nos reunimos, debemos ministrar a otros en el nombre del Dios Todopoderoso. No solo esto, sino también, no como aspecto de evangelización, sino satisfaciendo las necesidades que los demás puedan tener. Fíjate que el versículo 26 de 1 Corintios 14 dice: ¿qué hay pues, hermanos? Cuando os reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para edificación. Espero que haya escuchado con atención, o por lo menos leído con atención lo que dice ese versículo. Dice, cuando os reunís, cada uno. Cuando os reunís, cada uno. Todos y cada uno debe tener algo. Porque acá dice, cada uno tiene, y alguno dice, tiene palabra de profecía, el otro tiene interpretación, el otro tiene aquello. Cada uno tiene. Pero ¿qué es lo que tenés vos? ¿Qué es lo que tengo yo cada vez que nos reunimos? ¿Qué es lo que has tenido hoy que nos hemos reunido en su nombre? La Biblia dice, cada uno tiene. A lo mejor todavía no te diste cuenta de ello, pero algo tenés que tener entre tus manos, algo tenés que tener en tu vida, algo debe haber, con lo cual puedas edificar a otros. Dice, hágase todo en la reunión, decentemente y para edificación. ¿Qué tienes en tu vida para edificar a los demás? Y ya no se trata de decir, bueno, yo hace 15 años soy miembro, yo hace 6 meses, yo ni siquiera soy miembro, pero entregué mi vida al Señor. Es decir, que no se trata de cuánto tiempo es, porque no lo especifica la palabra, dice cada uno. Si tu vida está en Cristo, si ya le diste tu vida a Cristo, y si Él vive en tu vida, entonces tenés presencia de Dios, tenés poder del Espíritu Santo para poder ministrar a otros y edificar las vidas. Cada vez que se reúnen, dice. Así que es una excelente experiencia el estar juntos y poder no solo exaltar al Dios Todopoderoso, una terrible experiencia el poder recibir el poder de Dios que me ministra en esa necesidad que tenía en ese tiempo y en esas circunstancias, sino también el que ahora Dios me usa. Ahora Dios me usa, ahora sí soy un instrumento apto y me puede usar para bendecir y tocar la vida de otros que estén allí presentes. Ministrar a otros. No solo dentro del templo, no solo en el culto, ahora esto conlleva también una visión de hacia afuera. De hacia afuera. Fuera del templo. ¿Por qué? Porque somos enviados. La última parte del relato que leímos al principio del profeta Isaías dice que después de que él fue ministrado en el poder del Espíritu Santo, escuchó una voz que decía claramente, ¿a quién enviaremos? ¿Quién irá por nosotros? Y él dijo, claramente, yo dije, acá estoy yo, envíenme a mí. Así que ves cómo la cuestión tiene que ver con ser enviado. Y vaya de que si cada uno de nosotros somos enviados de Dios. ¿A dónde? Al mundo. Bueno, esto te puede parecer muy genérico y muy global, poco definido. Está bien. ¿Sabes a dónde sos enviado? A tu mundo personal y particular. A tu entorno, a tu barrio, a tu familia, a aquellos que toman contacto contigo. La Biblia tiene un término en el Nuevo Testamento que se llama oikos. Dios te envía eso, a tu oikos, a tu entorno cercano, aquellos con los demás. Ese es tu mundo, sos enviado allí. Y por eso tendremos que estar en la condición de ser no solo ministrados, sino ministrar a otros en el nombre del Señor. Dentro de los que estén aquí y aún fuera, los que ahora al salir de acá, mañana, pasado, el miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, te vas a encontrar por allí, te vas a cruzar con ellos se van a cruzar contigo. Allí hay también una excelente oportunidad para seguir en este espíritu que todo domingo debe haber. Para terminar, allí en 1 Tesalonicenses capítulo 5 y versículo 11, la Biblia nos habla sobre este aspecto de ministrar a otros en el nombre del Señor y dice, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Animarnos, edificarnos, sobrellevar las cargas unos de otros, ¿no es cierto?, alentarnos unos a otros, etcétera. Todas las cosas que podemos hacer para ministrarnos en el poder del Señor. Ahora, nunca pretendamos guiar a otros con la sabiduría de Dios hasta que nuestra propia vida refleje que esa sabiduría nos está guiando a nosotros. Nunca pretendas darles consejos sabios a los demás de qué hacer con su vida o en esas situaciones, a menos que eso también se esté revelando en tu propia vida. Si no, esa incongruencia, una inconsistencia absoluta. Nunca vas a poder darle nada a nadie que primero no lo tengas en tu propia vida. Así que procuralo. ¿De qué manera? Siendo ministrado por Él primero, permitiendo que Él ministre tu vida, que desate lo que haya que desatar, que destruya lo que haya que destruir, derribe lo que haya que derribar, siembre lo que haya que sembrar y plante lo que haya que plantar y edifique lo que haya que edificar, etc. Pero todo esto requiere decisión en nuestra parte, como dijimos al principio. Ah, la experiencia que vivió el profeta Isaías fue absolutamente profunda, impactante, debe haber incluso marcado su propia vida. Es lo que tenemos que buscar toda vez que nos reunimos. Lo buscamos con la conciencia de que eso debe ocurrir. Y todo lo que hagamos, todo lo que tomamos parte, todos los músicos, la preparación de ellos, la preparación de un mensaje, el que predique en ese momento, los que recogen y reciben las ofrendas, el que vaya a dar un testimonio, el que eleve una oración, el que esté saludando, el que... Todos tenemos que estar buscando que todo ello apunte al trono en el cual está sentado nuestro Dios Todopoderoso. Todo apunte hacia Él. Si alguien tiene que hacer algo en el culto, es como que debe haber carteles, indicadores con flechas, y todas esas flechas están apuntando hacia Dios. Que no haya ninguna flecha que esté apuntando en el otro sentido, hacia mí mismo, hacia uno mismo. Porque como hemos cantado, como a veces cantamos, como hemos leído en la palabra, el único digno de recibir toda la gloria, la honra, el honor, el poder, es nuestro Dios Todopoderoso. Entonces que todo lo que hagamos y todo lo que digamos, todo lo que Él haga en nuestra vida, sea siempre para engrandecerle y exaltar su nombre. Hermanos, participemos de esto. Es por nuestro bien, una experiencia espiritual preciosa que Dios desea. ¿Por qué privarnos de eso? Así que oremos y estemos dispuestos y abramos nuestro corazón y nuestra mente para poder venir y alabarle y exaltarle con libertad, con amplitud, con las expresiones espontáneas que surjan espiritualmente de tu vida, de tu corazón, de tu boca, para expresar tu propia condición delante de su presencia, delante de Él. Y el Señor, estoy así. Y buscaremos siempre que tengamos momento, tiempo, un rato, minutos, para que podamos expresar nuestro sentir, nuestro estado, nuestra necesidad a Él. Y Él tenga oportunidad de responder sobre vos. Mientras le exaltamos todos juntos y luego nos preparamos como ahora, para que luego que salgamos de aquí, mañana pasado, sigamos ministrando a otros bajo este mismo poder. Que Él nos bendiga, que Él nos ayude a poder hacerlo así y seguir engrandeciendo su nombre.